Qué bueno, amados hermanos, amigos, poder expresarle a ustedes lo que cada uno de nosotros siente en nuestro corazón. Como presentarse, Marisela, conocí al Señor yo a fines del 88. Y fue algo muy, pero muy poderoso, muy sobrenatural en mi vida. La verdad es que no tenía mucho concepto religioso, si bien creía en Dios, no tuve ninguna formación cercana a Dios, ni siquiera católica. Pero sí me hablaban siempre que existía Diosito. Ya a los 24 años, ese Dios maravilloso se acercó a mi vida y revolucionó todo mi corazón. Y la verdad que el día que recibí a Dios, le dije, sí, te quiero servir, es la mejor decisión que he hecho en mi vida. Es algo que hasta el día de hoy se lo puedo decir, pero con plena certeza, con plena seguridad, de que es la mejor decisión haber optado por seguir a Jesucristo. ¿Ya? Quiero que por un momento cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, y lo voy a leer un pasaje de la Escritura. Dice así: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Amados amigos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo partió, dejó un momento su Espíritu Santo. Tenía que subir a los cielos, tenía que ascender, y sus discípulos lo vieron subir. Pero también le hace una promesa, que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo con poder. Es el tiempo de Pentecostés. Amigos, hermanos, esta promesa de Pentecostés hace 2000 años sigue siendo la misma promesa hoy, para ti, para todos los que estamos en este lugar, es la misma promesa, no ha cambiado. Llevamos más de 2000 años, el cual esa promesa fue entregada para los hombres, y esa promesa está en el libro de Joel. Y se la cito en este día, ¿sabes por qué? Porque cuando leí el libro de los Hechos, fue lo que Pedro, el primer discurso, la primera predicación pública que ellos hacen, es lo que él cita: derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y Dios quiere sí derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Él le interesa derramarlo, pero para que sea recibido, para que seamos investidos de ese derrame de Dios, hay pasos por seguir. Hay un paso muy, pero muy importante y trascendental. El Señor Jesucristo vino a esta tierra. Dios se hizo carne, Dios nos visita y se manifiesta en medio de los hombres. Pero esa es para poder entender este regalo, esta promesa de Dios. Tenemos que poder recibir a Jesucristo para que transforme nuestras vidas. ¿Y por qué tenemos que recibir a Jesucristo? Alguien se preguntará. Pero si yo creo en Dios, está bien. Santiago, que era un hombre muy radical, en un momento dice: ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Sí, qué bueno, porque los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, no basta con solamente creer en Dios. A Dios hay que recibirlo. Dios, en el momento que crea al hombre, hubo un problema, hubo una caída. Y en ese momento que la caída de Adán y Eva, nosotros estamos todos sobre sus hombros, estamos en sus hombros. Por lo tanto, todos nacemos con una caída en nuestro ser. Por eso ustedes, si se dan cuenta, van a ver que los niños hay que enseñar a hacer el bien. Que un poquito la maldad la aprende por sí solo y hay que corregirlo. Y al adolescente hay que seguirlo corrigiendo, porque vamos siempre buscando el mal. Algo nos lleva al mal. Algo que está en nosotros es algo caído. Y cuando cae Adán y Eva, se produce la promesa. Y Dios le habla y le dice a la mujer que entre tu simiente y la simiente de Satanás iba a haber una tremenda disensión, un tremendo problema. Y dice que en un momento de la simiente de esta mujer te herirá en la cabeza y tú, serpiente, le irás en el calcañar. O sea, venía la promesa escondida que Jesucristo iba a ser el Redentor, que nos iba a redimir. Así que, amigos, hermanos, para entender lo que Dios quiere con nuestra vida, debemos entender que Jesucristo hay que recibirlo. Hay que reconocer nuestra condición. Hay que reconocer que estamos apartados de Dios. Si bien creemos, no lo tenemos. Y digo esto porque yo lo recibí a los 24 años. Y siempre en mi corazón pensé, Dios mío, ¿por qué no te conocí antes? Si hubiera terminado tantos problemas internos que tenía. Y estaba delante de usted un hombre que nunca probó droga. Para muchos puede ser un testimonio un poco fome. Nunca fui un alcohólico. Y aparentemente tenía felicidad, me gustaba el deporte y me distraía en muchas cosas. Pero tenía un vacío en mi corazón y lo reconocía. Y lo conocía solamente mi almohada. Cuando llegaba la noche me preguntaba, Dios mío, vivo, tengo hijos y voy a morir. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Y es la pregunta que todos los seres humanos se la hacen. Amigo, hermano, tú y yo somos eternos. Y si queremos disfrutar la eternidad de Dios, debemos recibir a Jesucristo en nuestro corazón. No hay otro camino. Hay que recibirlo. Hay que reconocer el corazón que estamos apartados. Que no hacemos, si bien creemos, no hacemos lo que Él quiere. Jesucristo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es radical. No lo tranza. Si hacéis lo que yo os mando. Yo creo que la promesa del Espíritu Santo está acá, manifiesta en este lugar. Y Dios quiere, sí, hoy día derramar el Espíritu Santo sobre usted, sobre su vida. Y transformarlo en este mismo día. Y lo más importante que está ocurriendo en todo este sector es lo que está sucediendo acá en este lugar, para Dios. Porque Dios así ha escrito la historia. La historia de Dios no se escribe en los grandes palacios. No se escribe con los grandes políticos ni con los presidentes. Se ha escrito así. Mientras los romanos escribían su historia, con su acontecimiento, con sus invasiones, Dios está escribiendo su historia en un humilde pesebre. La escribe diferente. Y hoy día ese Jesucristo que hace 2000 años caminó en medio de nosotros. Sí, caminó y caminaba y entró a una ciudad, se encontró con una mujer de Samaria, eran enemigos los judíos, fue para allá y le habló de Dios y esa mujer se convirtió. Sigue caminando, sigue haciendo la obra que tenía que hacer y escucha que hay un hombre endemoniado en Gadara y fue a ese lugar a liberar a un hombre endemoniado. Ese Jesucristo que demuestra con su poder que tiene, es el Señor y es el Hacedor y es el Creador de todas las cosas, ese Dios amoroso, un momento a su discípulo demuestra que tenía potestad sobre la naturaleza y para una tempestad y aquieta los corazones que están todos asustados. Sí, ese Dios amoroso, tierno, que quiere que tú en este día le conozcas, ese Dios hizo grandes maravillas en su tiempo, pero aún así, amigos, hermanos, no le reconocieron. Aún así muchos hombres gritaron crucificadle. Y hoy en día en este siglo, en estos tiempos, somos indiferentes y creemos que solamente basta con creer en Dios. No basta con creer en Dios. Hay que conocerlo, hay que recibirle. Yo creo que hoy día tú tienes vas a tener un momento especial para conocer al Señor. Dios en este día te trajo a este lugar para que tú lo conocieras. Yo quisiera haber conocido a Dios joven, Lolo. Fue mi tiempo. Siempre a Dios le he reclamado, ¿por qué si yo no te conocí antes? Soy padre de 4 hijos. Mi hija Paulina conocí al Señor más o menos a los 13 años. Y a los 14 años predicaba en la calle. Y yo lo conocí a los 24. Si hubiese sido antes, me hubiera solucionado muchos problemas, muchos errores que cometí. Y yo creo que Dios hoy día quiere glorificarse en tu vida. Y lo va a hacer. Solamente pide que tú dispongas tu corazón. Que tú dispongas tu corazón y Él lo va a hacer. Estamos hablando hoy día, amados hermanos, de algo serio que tiene que ver con eternidad. ¿Qué tiene que ver con trascender? No estamos hablando de una religión. Jesucristo es más que religión. Es un estilo de vida. Y Él quiere darte vida y vida eterna. El Señor Jesucristo habló del amor. Sí, Él es amoroso. Él es muy amoroso. Él es tierno, Él es cariñoso. Y ese amor se puede lograr encontrar cuando abrimos nuestro corazón para Él. O si no, no lo encontramos. Si no sabemos. Si no solamente sabemos que Él existe, sabemos que una vez vino, sabemos, pero no le conocemos. Es diferente, amado hermano, amado amigo, cuando alguien te dice que un ser, un familiar de carnal tuyo, un abuelito, vive en el sur, y tu hermano lo conoció, pero tú no lo conoces, y lo conoció, y tú sabes que él está en el sur. Es diferente a conocerle. Yo le conocí a los 24 años, y transformó toda mi vida. Nunca me imaginé que iba a estar en un púlpito predicando, no estaba en mis conceptos, no estaba en mis cosas, no. Pero le conocí y me subí a las micro y predicaba en las micro.